¿Qué sea una justicia, que sea una justicia ejemplar, que sea realmente una justicia, nada más, que realmente vos lo has visto todo lo que hemos estado en el transcurso de este año que ha sido larguísimo para nosotros, donde mismo decimos hubo un montón de irregularidades, como justamente el detalle de que tanto cuestionan de que si estábamos presentes nosotros, cuando en el momento nosotros está clarito que estábamos presentes en el lugar, que nunca podríamos mentir, jugar con la vida de nuestro hijo Por de supuesto. semejante mentira. Y bueno, se va a ir demostrando en el transcurso del juicio que estábamos nosotros y que entonces las cosas no son como están contándola la parte de defensa. Pero bueno, eso se irá viendo en estos días de juicio y que esperamos que nada, que justamente sea justicia, que realmente me expliquen, si no, por qué la cantidad de metros que se fue el auto de mi hijo, por qué nosotros podemos contar detalles que lo venimos contando desde los primeros días de enero cuando realmente nos dieron la importancia que estábamos y los detalles van quedando demostrados en la forma que están los autos, en la forma que todo, así que. Y también están esperando que hable Hotz. No estoy esperando que hable, no me interesa lo que diga él, porque yo, viste, escucho, para nosotros, yo sé que para la parte judicial será normal todo lo que se escucha de los abogados defensores y todo, pero vos escuchás cada barbaridad que, como cuestionar encima de A la OJ, mi propia hijo. víctima. Pues Claro. exactamente, están acusando a la propia víctima que vos escuchaste, lo dijeron ayer, le cuestionan que por un parlante que estaba teniendo la ruta, que realmente un parlante que si lo ves en las dimensiones, me gustaría que lo podamos mostrar, porque lamentablemente ese parlante se lo entregaron a mi hijo. Y lo tiene guardado mi hijo, porque era el hermano, y lo habían puesto con él al auto. Y así se iban OJ, que íbamos seis personas, que sabemos que es una contravención, sabemos, pero bueno, eran chicos chiquitos, ¿dónde los llevas? Si vos tenés tres hijos, ¿qué hacés? ¿Los dejás uno en tu casa porque no podés llevarlo? Si yo sé que está mal, yo lo entiendo eso. Iban seis personas, no podían ir seis personas. Yo también llevaba seis o siete personas, pero si llevaba tres bebés, ¿qué querés que haga? No los voy a dejar en mi casa. Mónica, ¿qué sintió después de poder declarar ante los jueces? Y como un alivio es haber expuesto lo que realmente viví. Y como dije, adelante los jueces cambió la vida nuestra totalmente, dio un giro del 100%. Y bueno, como dice, apoyo lo que dice Raúl, marido, porque se escuchan cada barbaridades que nosotros la declaración la hicimos en enero, sin siquiera tener abogado, sin saber nada de todo esto. Y vos agarrás la declaración que hicimos acá en fiscalía y agarrás lo que declaramos, y es exactamente igual. Exactamente igual. Protestando, a su vez protestando porque en su momento fiscalía, nosotros empezamos a protestar porque después que se nos pasó los primeros días del trance que vivimos, veíamos que no nos llamaban a declarar y decíamos cómo, empezamos a decir cómo, nosotros vimos, o sea, nosotros vimos, nosotros empezamos, nuestra mente empezó a analizar de que el auto voló 40 metros, de que todo lo que pasó, yo estaba parado ahí, yo podría haber doblado, y si doblaba yo me agarraba a mí, o sea, no hay ninguna duda, porque yo no doblé nada más que no Estábamos en porque, el cruce. sinceramente, no miré el espejo para ver si venía otro atrás, porque estaba concentrado en lo que hacía mi hijo, yo lo vi al lado mío cuando pasó el auto, pero si yo hubiera llegado al momento del cruce y lo hubiera visto el auto que venía lejos, hubiera doblado, ¿qué iba a hacer? El apoyo de familiares de otras víctimas a ustedes les reconforta, los deja un poco más tranquilos, saber que ellos lo están conteniendo un poco. Sí, esto es como que vos decís, viste, a veces si no te pasa una cosa como nos pasó, vos decís, no te das cuenta, la verdad que no te das cuenta, yo entiendo a la gente que por ahí no se da cuenta de todo lo que pasó. Y sí, ahora sentís el apoyo, sentís que la gente está, que no, como dice, no seremos una multitud, pero bueno, tampoco una multitud le pasa lo que le pasa y nos pasa todos los días a nosotros. Si te Por tiene que supuesto. pasar algo así para entender realmente cuál es el daño, cuál es lo que uno siente cuando pasó todo esto. Yo perdí en un día, en un ratito, mi familia con la cual que íbamos a pasar un día especial y Todo. donde yo esa familia trabajaba todo el de lunes a viernes conmigo, de lunes a sábado y domingo comíamos en mi casa. No es, podés salir a averiguar cualquiera, nuestros negocios cambiaron, mi hijo no puede entrar nunca más al otro negocio, entra nada más que a saludar a la mamá y nada más y no puede trabajar más donde trabajaba con su hermano. Mi hija le había puesto un negocio hacía poquito yo para que trabajara ella, o sea Sí, que, ¿qué me pueden decir a mí?